Se decía que su evangelio era más antiguo, posiblemente escrito en hebreo o arameo, y que contenía detalles y enseñanzas que los evangelios canónicos dejaron fuera. Este era el evangelio de los nazarenos. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este texto perdido? No ha llegado a nuestros días ninguna copia completa de este evangelio.